Pasa y siéntate, tranquilízate, al fin ya estás aquí, ¿qué más te da? Imagínate que yo no soy yo, que soy el otro hombre que esperabas ver. Un desconocido que te ha escrito un verso y te dibujó la luna en un trozo de papel. Un amante improvisado, misterioso, apasionado, que te dio una cita en ese hotel. Es una teoría que apaga la luz un instante, y es el amor como lo haces con esos amantes. Te juro que hoy es la última vez que te burlas de mí. Me dañas, fueron mis manos las que te escribieron la carta. Ha sido mis sesos los que te pusieron la trampa. Es mi corazón que hoy llora de pena por dentro, pero te dejo y me marcho para siempre. Díselo tú, Ario. ¿Dónde están las palmas? Arriba, Santa Fe, esas palmas. Muchas gracias, Carlos Román, por la invitación. A Rita, un saludo grande. A toda la producción, gracias por el cariño. A toda la gente ahí en casa, saludamos de parte de toda la banda de Cali, a toda la familia, por supuesto, también. Vamos a cantar esta canción para todos los borrachitos y todas las borrachitas que sufren por una pena.